canto del tiempo y de la historia. Es la voz de la raza milenaria, es la conciencia animando el caminar liberador. Escucha el cantar del caracol. Caminamos a la casa del sol, dejando paso a paso nuestras huellas, abriendo por la tierra nuevas sendas, liberando las estrellas. Escucha el cantar del caracol. Escucha el cantar del caracol, nos recuerda de caminos sin cadenas, el derecho de vivir sobre la tierra, sin el peso, sin el yugo explotador. Escucha el cantar del caracol. El cantar del caracol es el canto del tiempo y de la historia, es la voz de la raza milenaria, es la conciencia animando el caminar liberador. Escucha el cantar del caracol. Cantar del caracol es el canto del tiempo y de la historia, es la voz de la raza milenaria, es la conciencia animando el caminar liberador. Escucha el cantar del caracol. Darle da fuerza a quien escucha, nos entrega la herencia de aprender a luchar por la vida y el derecho a tomar los caminos del saber. Escucha el cantar del caracol. Escucha el cantar del caracol, es el canto del tiempo y de la historia, es la voz de la raza milenaria, es la conciencia animando el caminar liberador. Escucha el cantar del caracol.